Estás tan cerca y tan llena de vacío, amiga mía. Vienes a prometerme un final que no es posible, un descanso a la orilla del umbral, una pausa en la aventura de mi vida. No es quietud esto que ves en mí, no es entrega ni dolor por lo que se ha ido. La ausencia de palabras poco tiene que ver con el silencio, es más bien un murmullo permanente en el oído que me trae las voces, suspendidas en el tiempo. Lo veo todo tan claro, amiga mía, como una fiesta interminable, de imágenes repetidas, de niños permanentes, de ojos siempre abiertos, de incorruptibles sueños de un día que es apenas una puesta de sol. Puedes venir cuando quieras. Nunca tuve más esperanzas que hoy. Jamás le he prestado tanta atención a mis latidos. Siempre fui feliz y no lo sabía. Solo tengo esta paz que llena todo mi tiempo y las mismas preguntas de ayer sin esperar respuestas. Mis pasos no son firmes, los caminos no son claros, y acaso sea la primera vez que sé a dónde voy. Siéntate a mi lado, amiga mía. Descansa conmigo tu agonía. Confía en las arrugas de mis manos. Olvida tu tarea por un día y vamos a festejar las horas que nos quedan mientras afuera se desgrana la alegría. Solo necesito esta ventana, solo la luz que siempre es una promesa, solo ese ir y venir de vientos y de auroras, solo un momento más. No me digas cuándo es el último segundo. Sorpréndeme en un sueño y volvamos a empezar.